von einem Ort. Proclamar en las naciones, proclamar tiempo de guerra, despertar a los valientes, vengan y acérquense a él. Dilo. Proclamar en las naciones, proclamar tiempo de guerra, despertar a los valientes, vengan y acérquense a él. Todos los hombres de guerra, preparen su espada también, afilen su lanza y no teman. ¿Por qué? Porque Jehová, el rey, tiempo de victoria.